Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Ratis. Detuvieron a tres trabajadores del subte que pedían insumos para protegerse del coronavirus. Luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el subte E, tres empleados fueron detenidos por policías de la ciudad cuando reclamaban medidas de protección sanitaria. Los liberaron durante la madrugada. Se están llevando adelante medidas de protesta en otras líneas. Resuelven. El gobierno flexibiliza la cuarentena en algunas provincias. Se reanudan actividades en distintos sectores con el fin de paliar la crisis social y financiera que genera la pandemia. Las disposiciones fueron firmadas por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García. Se habilitó la reanudación de actividades como la construcción de en el ámbito privado y en algunas profesiones. Renuncia. Sergio Moro dejó su cargo como ministro de Justicia en Brasil. El ex juez acusó a Jair Bolsonaro de injerencia política y de pedirle informes de inteligencia de la Policía Federal. El investigador del caso Lavallato concretó su salida luego de que el presidente publicara un decreto en donde destituyó al jefe de la Policía Federal, Mauricio Leite Baleixo, un hombre que respondía a Moro. Reclamo. Trabajadores de la salud denuncian faltas de insumo en hospitales de la ciudad. Aseguran que el aumento de contagios de COVID-19 entre profesionales de la salud está relacionado con la ausencia de elementos necesarios para la protección de quienes atienden a pacientes con síntomas de coronavirus. Hoy se manifestaron frente al Hospital Rivadavia a la espera de respuestas del gobierno de la ciudad. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Viernes, ha llegado el viernes, algo con R a la semana, a la tribu, a los vivos de la tribu. Y otro viernes más en el cual, bueno, no circula gente por la casa, no tenemos birra y avivar y gente reunida en nuestro centro cultural, pero está Manupa en el estudio, eso sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Jimena López Costantini. Y está Malén del otro lado, también saludamos. ¿Cómo está, Malén? Gracias por acompañarnos. Manupa, ¿cómo estás? Dentro de todo, bien. ¿Ya escribiste tus memorias? Ya te veo con tu cuaderno, no, parece que estuviste escribiendo. Traje mis apuntes como casi todos los viernes. ¿Hay algo de tus memorias ahí de esta cuarentena que estás plasmando en escritura o...? No, no tanto, la verdad bien. Que no. Podríamos decir, ¿podría haber música de cuarentena? De cómo esta sí, cuarentena hay, se puede traducir sí, en música. Sí, claro, hay discos que se grabaron en esta cuarentena. Si querés para tenemos que el viernes que viene preparo una columna sobre discos que se hayan grabado durante la cuarentena. Por favor, te la produje así, mira, una gran idea. Bueno, queríamos saber lo de las memorias porque, bueno, yo estoy pensando en escribir un libro al respecto. No, mentira, la verdad que no, pero... ¿No estás siguiendo los consejos de la Greca que dio en esa sí, memorable no. entrevista? Hermosa entrevista, escritura sí, ahora no sé si volcarla a una idea de memorias de cuarentena. Volquemos claro. Otras cosas, otros sentimientos, otras ideas. No puntualmente mi situación en la cuarentena, porque no la creo interesante, tal vez, no sé. Yo le comentaba el otro día a nuestro compañero Ian Smith que yo ya entré la etapa cambiar muebles de lugar. Ajá, eso pasa mucho, pero igual sí. Le pasa a mucha gente más allá de la cuarentena, que se cansa de ver su casa igual, ¿viste? Pasa que ahora uno está tanto en la claro, casa. Te cansás más. ¿Y qué haces? Cuando un día decís, bueno, boom, todo. Cambié el sillón de lugar, lo puse de enfrente, lo cual bien. Me da otra perspectiva. Bien. Es como que si el límite fuera luz, otro. Otra luz, otra perspectiva. Bien, ¿te gustó el cambio? Sí, me gustó después el cambio. Te digo, capaz viene otro mejor, vas viendo. Yo no soy tanto de hacer eso, te soy sincera. No, sí de limpiar, sí de ver y ver la casa de otra manera, pero no soy de cambiar el lugar. Y hoy por hoy estoy contenta con cómo está ubicado bueno, todo. Bien. Por el momento estoy feliz. Bien, viernes algo con R. Tenemos hoy una gran entrega de premios virtual. Como siempre aclaramos, vamos a estar entregando y nombrando ganadores. No entregando, vamos a decirlo así. Perdón, los premios no son virtuales. Los premios son no, perdón. Existen. La entrega virtual digo porque no vamos a entregar nada en la mano a nadie. Vamos a anunciar los ganadores en la virtualidad, decir quién se lo ha ganado y luego gestionar que lo reciban. Perfecto. Ahí va, eso quería decir. Tenemos hoy nuestra pregunta que bien hablamos. Las memorias de cuarentena. ¿De quién quisiera es leer las memorias de cuarentena. Estaba pensando que tal vez se podrían escuchar memorias también, no solo leerlas, pero bueno, yo las vamos a relacionar con lo escrito. Y la gente estuvo participando. Este es un sorteo colectivo, lo hicimos con Eso que Falta y con Charco de Arena. A todas las redes de esos programas participaron, también a las redes de La Tribu. Y tenemos todas las personas que participaron ya listas, enlistadas y listas para ser sorteadas a 5 personas, que serán las que se lleven los premios. ¿Por qué digo 5, Manupa? Porque cada vez tenemos más premios. Más premios cada vez, y la semana que viene creo que se suman más. Tenemos 2 bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, 1 bolsón de Mecopo y 2 bolsones de Pueblo a Pueblo, la cooperativa también, que nos está aportando bolsones para esta cuarentena y para entregar a personas. Sorteo que vamos a estar realizando después de la tanda. Después de la tanda, 7:30 más o menos, vamos a estar yendo a anunciar estas personas. Así que vamos a ver, Manupa, si podemos lograr un video de que me hagas mientras hacemos el sorteo. Bueno. Así se ve y la gente publicamos en todas las redes sociales de esta radio. ¿La community manager de La Tribu te pidió eso? No, no me lo pidió. O sea, es que yo a veces me sumo con ella y le propongo. Y estoy pensando, estaría bien, estaría muy bien. La vez pasada no lo hicimos, pues no me acuerdo qué pasó. Pero esta vez vamos a ver si lo hacemos. Y si no, bueno, créanos, sacamos una foto, vemos que les van a aparecer en esos. Bien. Manupa, vamos a arrancar el programa. Tenemos muchas cosas hoy. Tenemos un programa muy, muy cargado. Como siempre. Sí. Tenemos la columna Manupa, claro que sí. Tenemos la sección musical. Pero bueno, vamos a ir con información y con algunas cuestiones más antes de tu sección, mi querido. Así que antes de todo esto, vamos con tema musical, ¿sí? Vamos a arrancar con Slant 6. Bueno, What Kind of Monster Are You? Registren el WhatsApp de La Tribu. 11-6710-3758. La noticia del día de la fecha fue las protestas en la cárcel de Devoto, el lugar que bien conocemos aquí por FM La Tribu, el lugar donde se han dado, se dan talleres desde de radio y demás situaciones. Hemos hablado con Claudia Cesaroni en varias instancias sobre este lugar, el CU, del Centro Universitario de Devoto. Hoy tocó en las noticias de casi todos los medios, por lo menos lo que yo hoy pude ver, por las protestas, y vamos a aclarar protestas porque todo el mundo decía motín. No era un motín, era no era un motín, exactamente. Protestas que no son de hoy ni salieron de la nada, sino que vienen dándose en varias cárceles, no solo de Buenos Aires, sino también de las provincias, en Mendoza también, y otras otros penales del país, con distintas sí. protestas. En el caso de Devoto, esta mañana unos detenidos de la cárcel comenzaron una protesta porque un agente penitenciario dio positivo en coronavirus hace unos días, se lo había probado. se le probó que tenía, y además venían en reclamo de insumos y medidas de higiene que no se estaban cumpliendo dentro del penal. Hablamos de Chloe Cesaroni, referente con la que charlamos mucho en Algo con R, abogada, especialista en política criminal, referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Hoy estuvo allí en el lugar, en el penal, se acercó a la mañana para brindar su apoyo a quienes estaban detenidos. Vamos a escucharla porque comentó la situación y un poco repuso los reclamos de los internos. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no se acerca tampoco a los medios. Lo que se escucha, lo que se ve es a las personas arriba de los techos y lo que se escucha son golpes y a veces tiros, que no sabemos si son sobre personas o solo para amedrentar, no lo sabemos, es bastante inquietante. Hay familiares, la mayoría de esas mujeres están aquí en los alrededores. Y bueno, los reclamos ya sabemos, tienen que ver con que los presos piden simplemente que se los considere personas, o sea, que todas las medidas públicas de cuidado sean también, entren, digamos, tras los muros del penal, ¿no? Eso es lo que es, esa es la demanda. Se traduce en que tiene que haber medidas judiciales que hagan que muchas personas que no deberían ser privadas de libertad, o por su condición de riesgo, o por su edad, o porque ya tienen cumplida su situación jurídica como para estar en libertad, deberían estar en libertad. Ese es el reclamo de los presos. No están pidiendo, por supuesto, salir todos. Están pidiendo que puedan salir las personas que tienen derecho a salir. Que lo decide cada juez. Nosotros planteamos, desde un primer momento, una medida genérica. Es decir, todas las personas que tengan más de 60, todas las personas que tengan antecedentes de riesgo, todas las personas que tienen libertad condicional o en términos de asistida o con salida transitoria, salgan. Y las que están con prisión preventiva, en todo caso, sí hay que analizar caso por caso. Pero eso no se hizo así. Entonces, claro, cada juez depende de su diligencia, de lo que dice el fiscal. O sea, la justicia sigue actuando como si fuera un momento común. 3 semanas llevaba el conflicto en Devoto, como bien contaba también Claudia, por estos motivos, por los pedidos de insumos, de condiciones mínimas de salubridad y también por la atención en casos particulares de pacientes de riesgo que habían pedido salir y demás. Y además, todo esto se escaló luego de que se supo que un agente penitenciario dio positivo en coronavirus y se aisló a 6 agentes más. Decíamos también que esto no es un conflicto solamente del penal de Devoto aquí en Buenos Aires. Otras penales estuvieron reclamando cosas similares. En Mendoza, en la penitenciaría de mujeres del Borbollón, hubo también reclamos que se contestaron con represión. Hoy pudimos ver en las cercanías de la cárcel de Devoto que también hubo represión a las familiares que estaban reclamando afuera de del penal. También al aire de FM La Tribu tenemos el testimonio de Guillermo, que se encuentra dentro del penal, que aclaró también que los reclamos de los detenidos son comunes a todos, que se relacionan con medidas de cuidado e higiene, esto que también contaba Claudia, y la necesidad de aplicación del fallo que habilita discrecionalmente a detenidos a tener prisión domiciliaria ante la situación crítica frente al coronavirus, de hacinamiento y superpoblación que se vive dentro de los penales, más allá del coronavirus que ya existía y que con esto obviamente se complica más. Vamos a escuchar a Guillermo entonces, que nos contaba esto desde el penal. Pero en realidad nosotros venimos advirtiendo de eso hace más de un mes, y el Poder Judicial hace oídos sordos, convalidaba todas las acciones que se le venían presentando, se venía pidiendo la constitución de organismos de control que vengan a fiscalizar bajo el estado de situación que estábamos viviendo, y bueno, esa desidia que hubo terminó llevando a esto, que terminó desencadenándose así. Lo que nosotros queremos es que se acerque el secretario de Justicia para conformar la mesa de diálogo. Todos se van a decir lo mismo, lo que están padeciendo, y que se dé una respuesta para poder llegar a una negociación pacífica, porque lo cierto es que esto va a seguir así constantemente acá y en cualquier penal. Así que eso va a ser una reacción en cadena. Lamentablemente, nosotros no queremos que esto suceda, queremos cada uno irnos pagando con la sociedad, pero también entender que cumplir una condena bajo este estado de situación es ilegal. Y si son penas ilícitas, obviamente que tienen que ser compensadas por parte del Estado. Era Guillermo, uno de los detenidos dentro del penal, contándonos esta situación y actualizando un poco lo que contaba. Se realizó finalmente la reunión hoy, se sentaron a negociar y a hablar con el secretario de Justicia del Ministerio de Derechos Humanos. Se redactó y se firmó un documento que compromete, entre otras cosas, bueno, hacer un relevamiento de lo que es el estado del penal hoy, después de todo lo que pasó hoy, para también dictaminar cómo se va a sostener la situación de los detenidos en la cárcel. Y también se abrió una mesa de diálogo diálogo que se va a convocar a partir del 25 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones del CUD ahí mismo, para poder empezar a negociar todos estos reclamos que se estuvieron haciendo desde hace semanas. Totalmente. Y era obviamente que era algo que se veía venir, que no es de ahora. Basta con ver las condiciones de insalubridad y hacinamiento que se viven en las cárceles. Y justamente en este contexto, digamos, si pensamos que hace un mes estallaron protestas similares en Italia, era una cuestión de tiempo hasta que pasara acá. Exactamente. Esto tiene que ver con la noticia del día de hoy, pero tenemos, como siempre los días viernes, nuestra, de alguna manera, las noticias de la semana, resumidas en un informe que nos trae el compañero Saurio, a quien le mandamos un gran abrazo, en su oído, en su curaduría, que si te parece, Manupa, lo vamos a escuchar. ¿Vos hablás de las delicias de la pandemia mediática? Exactamente. Hace un mes que estás encerrado y ya no sabés en qué día vivís. Estoy caliente, ¿qué me haría? Bien, esa rompe el hielo. Rompes el hielo con eso. Ese concepto sigue. Lo que tenemos que ir viendo día a día es que actividades van a ir comenzando a funcionar. No solamente estamos frente a una cuestión sanitaria, sino frente a un dilema ético bien resuelto, que es privilegiar las vidas de las personas. Y, por supuesto, estamos ahora entrando en una segunda fase. La cuarentena va a seguir. Lo que va a tener es características distintas. Menos mal que no está Macri, esto sería Brasil. Lo que pase en junio va a depender mucho de lo que hagamos en mayo nosotros, ¿no? Enamorarse de la cuarentena es muy peligroso, porque siempre te están corriendo el arco. También te dicen que tenés que estar todo el invierno. También te dicen que los adultos mayores se tienen que quedar en la casa para siempre. A ver, paso. Respaldo a las medidas de los científicos para liquidar el virus, sí, por supuesto. Ahora, seguidismo verticalista y obsecuente con el cuarto gobierno kirchnerista, no, de ninguna manera. Vivir implica también un riesgo. Y por eso han enviado los aviones de Aerolíneas Argentinas a buscar toneladas de insumos médicos a China, por orden de Axel Kicillof y obviamente Cristina. Ahora no se sabe bien qué es lo que viene en esos paquetes, ¿eh? Estos no vinieron de China. Estos respiradores son mejores porque son hechos en la provincia de Buenos Aires. Yo veo algunas publicidades, la de la de YPF. Bochornosa. ¿Por qué? Está fundida no. YPF, está fundida. Ah, bueno, pero está llamando, no, no. Pero eso también, está pero llamando un poco, está pelando. Es una publicidad malvinera, Luis, como la de la AFA. La doctora Raffo se hizo un hisopado, se puso en cuarentena, cuando le dio el negativo volvió a trabajar. El viernes se autoacuarteló, dijo, estoy en cuarentena porque soy contacto estrecho. Se hizo el hisopado, le dio negativo y volvió a las funciones. Perdón, la doctora Raffo se hizo hisopado el viernes, ¿quiere decir que cuánto hace que tienen la primera sospecha de positivo ustedes ahí? No, cuando se hizo, cuando mandamos los así me lo manifestó. ¿A qué familiar? Se hizo hisopado y me dijo... Perdón, Luis. Los hisopados se hicieron ayer a la mañana a los internados. Claro. Y usted está diciendo que la doctora se hizo un hisopado el viernes. Bueno, ahora había que preguntarle a ella. No puede ser que ella se hizo el hisopado, le dio negativo y volvió a las funciones. ¿Pero eso fue ayer o fue el viernes? No, perdóneme. Ella, me está haciendo dudar ahora cuándo se hizo la... Entonces, Meijer, ¿a cargo de quién estás en geriátrico desde el día viernes? Porque yo no blanqueé. No blanqueé nunca porque no negrié nunca. Tengo una pyme, soy un emprendedor. ¿Soy culpable? No le afané a nadie. ¿Qué boles esto, Luis? Sí. Sangre o razones, qué frase fuerte hoy de Graciana Peña. ¿Pero qué quiere decir que eventualmente entrará con la razón o con la sangre? Ya hay una luz amarilla institucional y uno empieza a olfatear los viejos registros discursivos del kirchnerismo. No se la siente en funciones, pese a que ahora se está haciendo notar a través de algunas abogadas que llaman a que haya sangre y cosas raras en Argentina. Mira, yo venía hablando del riesgo que implica la sesión presencial, poniendo ejemplo a un juez que fue ejemplo en la materia, que fue Mayan, que demostró una manera de resolver las cuestiones a través de las razones. En contrario sentido, implicará poner en riesgo un montón de vidas, que cuando lees el hilo está claro. No es una amenaza, digamos, es en el sentido de decir, bueno, sí, tenemos que ir a sesionar y tenemos a sesionar presencialmente. Y supongamos masa, que fuera cierto. Cristina Kirchner cerraron el Congreso de la Nación, claro, y ahora venimos a ver que el tipo es el campeón de la democracia. Espere, Facundo, te quiero hacer una pregunta. Están acá los diputados todos pidiendo eso que usted pide. Tenemos que venir a un Congreso que esté abierto. Está abierto. El anexo y el palacio están abiertos. Cada diputado tiene la llave de su oficina si quiere ir. No es lo que yo he leído por los diarios. ¿Usted fue? Está cerrada. ¿Cómo leyó por los diarios? usted no fue al Congreso. Yo estoy cumpliendo con mis funciones. ¿Usted fue al Congreso? No, no fui. ¿Y cómo sabe que está cerrado? ¿Se habló con el Ministerio de Salud? Nosotros no. Sí. No, o sea, no habló con el Ministerio de Salud y sabe lo que está haciendo. No va al Congreso y sabe que no está cerrado. Es raro. No sé si están al tanto, pero el Congreso va a discutir una ley para cobrarle un impuesto extraordinario a las personas que tienen más de 3 millones de dólares de patrimonio. Si miramos al primer mundo, como nos piden, veremos que en casi todos los países el impuesto a la riqueza supera el 4% del PBI. En Argentina es tan solo el 0,3%. No se puede pedir más esfuerzos ni más sacrificios a los pobres. Es un impuesto que pagarían 10.000 personas de 40 millones de argentinos y argentinas. Pablo Roca, el hombre más rico de la Argentina, tiene un patrimonio de 9.700 millones de dólares. ¿Te complicaría mucho tener 9.699, Paolo? Tiene lógica, tiene sentido lo que está diciendo Cristina Fernández. Ahora, lo raro es el apuro con el que quiere Cristina sesionar ahora. Al final es toda una cuestión de recaudación y de tocar quizás algunos sectores, entre comillas, las grandes riquezas. Muy bien, pero Cristina dice, si yo hago telesesión, como estoy, según ella, afectando intereses, si no me valida primero la Corte Suprema este procedimiento, después van a aprovechar y aún sancionada la ley, me la van a tirar para atrás, me la van a impugnar. Casale es el escudo de protección que de modo interino dejó Macri para varias cuestiones. Protegió a Tornelli y también está protegiendo ahora la fortuna de los 12.000 personas que van a pagar el impuesto. En pocas palabras dijo que no había casos. La verdad es que yo conozco pocos casos como este en el cual el mundo está en la situación de emergencia. ¿Los vamos a dejar quejarse? Hace mucho no hablábamos con ella, la que todo lo sabe, la especialista. Así que me da un gusto saludarla. ¿Está del otro lado? ¿Estás ahí? Acá estoy. ¿A dónde voy a ir, querida? ¿A dónde me voy a ir? Pero escúchame una cosa. ¿Cómo la estás pasando? Yo quiero saber, por favor, cómo está este momento para vos en este contexto. ¿Cómo está haciendo tu cuarentena? Bueno, relativamente bien, lo que sí voy a empezar a revolear cacerolas para todos lados, platos, ya no puedo más de ver plato, de cocinar, de todo el tiempo se ensucia todo. Viste, estar en la casa es ensuciar, es habitarla, viste, es que estas cosas todo el tiempo es como el día de la marmota, todo el día lo mismo. Pero yo no había limpiado esto, pero esto ¿cuándo pasó? Escuchame una cosa, ¿y qué? Vos sos glamour, o sea, todo lo que sos vos es glamour. ¿Qué chismes tenemos de la cuarentena de famosos o qué me podés contar? Algo tenés que saber. Yo sé que vos algo sabés para transmitirnos en este momento. Estamos un poco cortos de famosos contagiados. Ajá, es verdad. ¿No es cierto? Sí. Entonces, empezamos con Tom Hanks y dijimos, uy, esto va a ser... Es cierto. Quedó como ahí. Y frenó, que la hija de Loba Sabatini, wow, poquito, ¿no? Hugo Orlando Gatti, pero nos falta un poco de conflicto, de vedettes, de peleadas de cama a cama. Por favor, sí. Nos está faltando un poco de eso, ¿no es cierto? En tu cuarentena muchas redes sociales, mucho vivo, no sé si hiciste... Bueno, contanos algo de eso. Mire, le estoy rehusando al vivo porque vio que mis conocimientos tampoco son para... Yo se los paso a ustedes porque son gente que me cae bien, digamos. Pero si uno no sabe bien quién está del otro lado, yo no voy a andar desperdigando la cosa por ahí. ¿No te gusta la exposición así a gente que no sabe quién es? No, y además, mire, no, en el estado ya que tiene una, el cabello, la ropa, ya no sé, no me voy a dejar ver de esta manera, discúlpenme. Yo tengo momentos, ¿viste? No sé si tu estado va como de hay días que es glamour, otros días que no da ni cambiarse, estamos como en una situación de me quedé con el pijama, puede pasar. Yo ya no recuerdo lo que es un botón. Ah, o un cierre. Un cierre o un botón. Bien. Un cierre tal vez de una camperita, de un bufito así, cangurito, pero un botón, mire, no ya ni sé si esa tecnología la olvidé. ¿Sabés algo de la fiesta Brech? Me contaron que es como re top, top. No sé si hace también por las redes. Capaz que asististe a una, más allá de no hacer vivos vos, pero ¿sabés algo de esta fiesta? No me han invitado. No, ay, a mí tampoco. ¿A quién le tengo que reclamar? No sé, dicen que es como re top y se hace desde un living, desde un sillón. No y sé. Cada quien baila en su propia casa. Claro, más o menos. ¿Pero qué es una fiesta sin poder arrimar un bochín? Claro. Es cualquier cosa. Esto ¿cómo no se arrimamos puede? El bochín? No, ¿pasás al privado? Y qué sé yo, puede ser. Tal vez en las redes se puede hacer eso. Para mí no es lo mismo, ¿no? ¿Será este el mundo que de pronto pasó el tiempo y estamos así? Estamos así. ¿Algún rumor de la Quinta de Olivos del presidente, vos que tenés ahí en contactos en las grandes esferas, de que vos sepas de esta situación, que cómo están manejando, cómo están los estados de ánimo? Mire, está tomando muchísimo pomelo. Apa. Está tomando muchísimo pomelito, Alberto. Mira, ¿le sirve para pensar mejor? ¿Para qué no sirve el pomelo? Contame, porque estaríamos estudiando si no sirve para atacar el virus, porque se lo ve bien, Alberto. Sí. Toco madera. Está resolviendo. Upa, esa tos, por favor. Sí, mira, bueno, mira. No. Entró algo. Sí, pomelito, denme un pomelito. Bien, pomelo entonces bien puede ayudar a pelear con el virus, podemos analizarlo para la próxima, a ver si hubo avances con esos estudios. Puede ser, está haciendo la reta unos desfiles de barbijos, de tapabocas por ahí, no lo beneficia. ¿Qué onda el tapabocas? ¿Cómo nos...? A mí no me sienta mucho. No, me sienta. No, yo no puedo respirar. Yo tampoco. Yo no puedo respirar, pero esos ojitos de la reta ahí... Mire, no, yo no puedo con eso. ¿Entrenamiento a distancia, así virtual, estamos haciendo? Así como sí, a una clase. Estoy haciendo yoga bioenergética. Es muy buena, ¿eh? Bien. Quiero decir que sirve bastante. No conozco la rama bioenergética, el yoga. Pero no, yo tampoco la conozco. No, yoga. Yoga, por otro lado, bioenergética. Que hace bien. Y también esta es una técnica que he desarrollado, sí, que es poner música y bailar y saltar como si nadie te viera, porque efectivamente nadie te ve. Por y favor. Es una disciplina que resultó ser muy aeróbica. Más fácil muy que aeróbica. Cualquier terminé clase. Y todo la playlist ochentosa. Bien, ahí va a preguntar qué música poner, porque para musicalizar bien me gusta. Música sí, bien todo, arriba. Todo lo que es Flashdance, Madonna. Por favor, importante. Todo eso, fuerte le das, te cansás, seguí. Como no podés bailar en público, como te gustaría hacerlo, pero no se puede. Sí, bueno, así, perdón. 40 minutitos. Cosas que en la intimidad, ¿no? ¿Es sexo virtual? ¿Qué opinión tenés? Qué bueno, que si no queda otra, muchachos, pero no es lo mismo. ¿No es cierto? No se saborea nada. No. Pero bueno. Claro. Si no queda otra, vamos. Sí. Se pueden desarrollar técnicas complejas. TikTok conociste, te hiciste la aplicación, no llegamos a eso, ¿no? Yo soy una señora grande. Por favor, no, está incapaz. Soy una señora grande. Bien. Última, que es la pregunta de nuestra semana, de esta pregunta de sorteo nuestra. ¿De quién leerías las memorias de su cuarentena? ¿De quién leería las memorias de su cuarentena? Qué linda pregunta. Me gustaría leerlas de la señora Mirta Legrand. Ajá, muy bien. Quisiera saber qué pasa con Elba y Elvira en cuarentena. ¿Quedaron? ¿Se fueron? No sé, ella está sola, ¿no? ¿Cómo es piensa? La convivencia? ¿Qué ¿no? recuerda? Sí, bien. ¿Qué recuerdos tiene de otros virus pasados? De otras pandemias, de otras cuarentenas. De bien. Otras guerras, no sé. Bueno, pero bueno, debe tener para sí. escribir, para recordar. Unos tomos, ¿no? Unos tomos, varios. Exacto. Bueno, quisiera que dejes un mensaje para cerrar, no sé, para que la gente pueda seguir superando este momento con un aliento, unas palabras para poder continuar viviendo este aislamiento. Quédense en su casa, hagan budines,

Si sabes de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿No pretenderéis ostentar el supremo poder ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada? ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerraría. ¡Cállate! ¿Vale? ¿Quieres callarte? ¡Oh! Aquí vemos la violencia inherente al sistema. ¡Calles! Uy, venid a ver la violencia inherente al sistema. ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. El aire como llamado a la acción. La tribu, ex la tribu. 30 años. Encendida. Recuerden 4864-0489, 4866-1095. Tenemos, sí, está, veo, escucho que suena el teléfono, pero ya está tarde, ya cerramos la lista de personas que participaron de este sorteo esta semana. La pregunta de quién leerías las memorias en cuarentena, en conjunto con Charco de Arena, con eso que falta, preguntando en todas las redes sociales de la tribu, de estos programas, de Algo con R también. Así que tenemos, Manupa, los 5 ganadores que se van a estar llevando. Ahora vamos a pasar a enumerar los premios. Primer puesto, primer y segundo puesto, personas que se van a estar llevando los bolsones de la UTT, verduras agroecológicas, pueden buscar los almacenes, los más cercanos a su casa, porque están atendiendo, están abiertos y se puede uno acercar. Se puede acercar a los almacenes, hay nodos según el barrio donde puedes consultar y te hacen la distribución. Bien. Puesto número uno de los puesto número nada. Dos de los ganadores son Mix de Alimentos, estoy diciendo usuario de Instagram o de las redes sociales, Mix de Alimentos y Leonardo Daniel Barr, que nos contestaba querría leer las memorias de Hernán Petris, llamado Hernán Petris Simple Realidad. Entiendo que es como un título que le está poniendo a las memorias también, pero bueno. ¿A las memorias de Hernán Petris? Exactamente. Bueno, eso contestó en el Instagram de eso que falta. Así que Mix de Alimentos y Leonardo Daniel Barr se están llevando los bolsones de la UTT. El bolsón de Mecopo, Mercado de Consumo Solidario, se lo está llevando Electricista Bailarín, que nos contestaba. Marita Verón, quisiera leer las memorias de Marita Verón o cualquier compañera víctima de trata. También participó en las redes de Eso que Falta. También tenemos, si querés decirlo vos, Manupa, el bolsón de Pueblo Pueblo. Sí. Dos bolsones. No quiero corregirte, pero como no, eso dije? Es lo que viene sucediendo. ¿Qué dije? Mecopo es Mercado de Consumo Popular, solidario. Mecopo. Bien, claro. Que digo sí. Por. Claro, la pucha madre. ¿Qué te dije? No tengo problema con esa palabra. Mercado de Consumo Popular. Bien, gracias, Mecopo. Perdón, no quería sacarte del hilo que... Los dos bolsones de Pueblo a Pueblo te dejar que los anuncies vos. Son el puesto número 4 y el 5. Exactamente. Bruno Capelio quiere leer las memorias de Pierre, supongo que se refiere al compañero Pierre, co-conductor de Eso que falta los días viernes. Exactamente, si se editan tienen más páginas que cualquiera, dice. Otro con historias para contar. Y el puesto número 5 se lo lleva Barch LP. Contestó al Instagram de la tribu. No sabemos qué dijo. Vamos a después seguirlo, a ver qué fue lo que contestó. Nos vamos a estar poniendo en contacto con cada una de estas personas para hacerles saber y llegar cómo será la entrega y la forma de hacerle llegar su premio. Así es. De Mecopo, Mercado de Consumo Popular, la Unión de Trabajadores de la Tierra y de Pueblo a Pueblo. Gracias desde ya a estas organizaciones por brindarnos estos premios. Totalmente. Manupa, momento, ya entramos en la música. Ya te voy dejando como así el camino vos. Me allanás el camino. Me allano el camino. El criterio con R esta semana. Recitales, qué lindo, no estamos extrañando. Muy lindo y tengo. Me gusta este tema que cerremos esta semana con este tema. Quiero que lo presentes. Que no lo elegí yo. Ah, no, pero me gusta que te guste y que sí. Entonces entramos de buen humor a este momento. De presentarlo nomás este cierre de criterio con R. El tema fue elegido por la profesora Prati. Y Prati, claro que sí. Recitales es nuestro criterio, ¿eh? Cada tema vinculado. El criterio de la semana es recitales. No llego a leer que escribió la profesora. Dice, además de todo lo que venimos hablando sobre los recitales durante la semana, sucede que se trata de momentos únicos, donde muchas veces las versiones son irrepetibles. Totalmente. Este es el caso de esta versión de Saco Azul, que hicieron los Fabulosos Cadillacs con la participación de Valeria Bertuccelli en el Calavera Experimental Concerto. Y me gusta porque yo estuve en ese momento. Estaba por preguntar eso. Sí. Bien, lindo. Entonces, lindo. Cada versión es única. Sí, fue hace muchos años. Una pucha. año más o menos que lo. 1998, Gran Rex. Bien, muy bien. Bueno, qué lindo, Manupa. Vamos a rememorar esto. Rememorar este. Me aprende una banda que me gusta mucho, Fuerzas Cadillas. Suena Saco Azul, Calavera Experimental, Concerto. Te vas a ir lleno de mí y vas a volver sin conocerme. ¿Qué trabajo me va a costar dejar sobre tu pecho posibles realidades de imposibles minutos? A la tarde, en la montaña, un Perseo te va a limar las cadenas. Y te vas a ir corriendo por los montes, hiriéndote los pies. Ni mi carne, ni mi llanto, ni los ríos donde dormías tu siesta de oro, tampoco. Desde oriente a occidente voy a llevar tu luz gigante, redonda, un luz enorme que sostiene mi alma en tensión aguda. Desde oriente a occidente, ¿qué trabajo me va a costar dejarte ir por los pájaros? ¿Qué trabajo me va a costar? Voy a levantar tus brazos y se los voy a regalar al viento. Voy a levantar así tus brazos. No te llame más, que te deje ir, que si te llamo venís y que vos estás por pasar a dejar de ser. Pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar. Habrá que olvidar y bueno, y pasará, y todo también pasará. Pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada, ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el olor de dónde estás. Mi corazón late sin tu mano enorme en mi cara. Siempre te vas a quedar. Siempre conmigo vas a estar. Canción del sol. Resuena en el aire Música con R. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la vida. Algo con R. Bueno, estamos en un momento así, como muy relajado. La recta final de sí, esta semana. Hay que hacer un boomerang de los sombritos así yendo con la música. Sí. La recta final de esta semana, Manu, una semana más de cuarentena, una semana más de música igual y de novedades en el mundo musical, más allá de que hay cosas que no estén sucediendo. Sí, novedades, en este caso no felices. Uh-huh. El lunes nos despertamos con la noticia de la partida del Negro Fontova. Horacio Fontova murió luego de pelear contra un cáncer durante bastante tiempo, a los 73 años, y no fue el único músico local que nos dejó esta semana, porque no. Dos días después, Marcos Moonstock, amigo de Fontova y integrante de Le Luthier, también falleció. Te pegó un poco más el lunes. Vamos a decirlo. Me pegó. En lo personal. En lo personal sí, porque es una figura que asocio muy claramente con mi infancia. Tal cual. Con ciertas canciones que se escuchaban en mi casa y con un personaje, digamos, muy representativo de la cultura popular argentina de una época. Uh-huh. Recordemos su paso por la televisión a principios de los 90 con el personaje La Travesti de Sonia Braghetti, que era totalmente delirante ese personaje, bigotudo, La Travesti, que era asistente de Jorge Ginsburg. Y que básicamente lo que hacía era acosar a los entrevistados, hay que decirlo, el 80% de los entrevistados eran hombres, sí. A los cuales acosaba y en algún momento les comía la boca, básicamente. Sí. Yendo a lo estrictamente musical, Fontova, además de músico, teatrero, uh-huh. Fue ilustrador, arrancó como ilustrador, hizo las portadas, por ejemplo, del segundo álbum de la banda del reloj, una banda es considerada la primer banda de heavy metal de Argentina. También en el año 76 o 77 hizo la tapa para el disco debut de Valeria Lynch. Mira. Y ya después, o en simultáneo, él entra a laburar en la redacción como ilustrador de la revista Expreso Imaginario. Sí, yo te digo que lo conocí como ilustrador yo, digamos, más allá de que en esos años que comentás con Ginsburg, no, yo no lo veía, la verdad. Lo conocí posteriormente, pero creo que lo primero que me acuerdo de él es que más la parte de ilustrador que de otra cosa. Nada, mira, como ese, ¿te acordás recuerdo de dónde lo viste su no, trabajo? No me acuerdo, si en alguna revista o diario habré visto algo, pero no sé, tengo como esa idea, pero luego conocí todo lo demás que él hacía, ¿no? Pero... Bueno, un artista multifacético. Total. Con unas canciones que ya forman parte de, uh-huh, del imaginario colectivo, sí, de nuestra cultura, y un tipo que digamos, que venía del folclore, de la música popular, fusionándolo con el rock. Su primer álbum se llama Fontova Trío, que uh-huh, era justamente la formación que él tenía en el año, a principios de los 80, el disco sale en el año 1982, el trío estaba completado por Carlos Massanti y Fena de la Mayora, uh-huh, conocido después, claro, por sí, su participación televisiva. Y con este trío editan este álbum lleno de canciones hermosas y... Pero yo elegí una que no es de él. Me encanta, Manu Paisú. Porque... Su criterio. Sí, porque me gustó, digo... Hablábamos recién de un músico que fusionaba el rock con la música popular, con el folclore, también con los ritmos tropicales, en eso fue pionero en muchos sentidos. Y un ritmo tropical, que a veces no se identifica como tal, es el reggae. Ajá. Y fue pionero en grabar reggae acá en Argentina, junto con Los Abuelos de la Nada, que una parte de ellos también participaron de este disco. Mirá. Melingo, Calamaro. En el tema que vamos a escuchar, que se llama Estoy Loco, uh-huh, también participa, y en todo este disco, Sky Bailinson, de los Pachecos de Reyes, con estos Ridicota. Claro que sí. O sea, que es un seleccionado pesado. Un alto elenco. Sí, de músicos de la época. Y este tema que se llama Estoy Loco es un reggae de Jimmy Cliff, traducido al castellano. El tema se llama Going Mad, es, yes, un tema de Jimmy Cliff, yes, del año 1975. Jimmy Cliff, que estuvo en la Argentina, sí, tocando, creo que fue el primer artista de reggae que vino a tocar acá. Entonces, bueno, me gustaba también reivindicar esto y el sabor caribeño y tropical que tiene el reggae, que muchos rockeros parece que no se hacen cargo, que les gusta el reggae porque se canta en inglés, porque remite también a la cultura británica, donde se ha grabado mucho reggae justamente por la comunidad jamaiquina, uh-huh, pero también es música tropical el reggae. Tal cual, y además, bueno, es nuestra sonorización de los viernes también, tu columna es parte un poco totalmente de tu sonido. Así que les invito a escuchar Estoy Loco de Fontoa Trío. Estoy loco, loco, y hago lo que puedo, y estoy loco, loco, y hago lo que puedo. No tengo mal en mi corazón, me dan dolor y les doy amor, y está limpio mi corazón, tan rico y con sabor. Estoy loco, loco, y hago lo que puedo, y estoy loco, loco, y hago lo que puedo. No tengo mal en mi corazón, me dan dolor y les doy amor, y está limpio mi corazón, tan rico y con sabor. Porque estoy loco, loco, y hago lo que puedo, y estoy loco, loco, y hago lo que puedo. Y hago lo que puedo, y estoy loco, loco, y hago lo que puedo. No tengo mal en mi corazón, me dan dolor y les doy amor, y está limpio mi corazón, tan rico y con sabor. Porque estoy loco, loco, y hago lo que puedo, y estoy loco, loco, loco, y hago lo que puedo. Y hasta nuestra operadora Malén mueve la cabeza, ajá, las caderas, el ritmo de este reggae. Che, Manupa, traje la camisa de pese acorde, ¿o no? Totalmente. Es medio Jamaica, reggae, arre. No, bueno, más o menos. Pero es medio así como lo... Es algo con R, reggae. Claro, rock y reggae. Totalmente. Está toda la mano. Todo pensado. Y bueno, esto lo que escuchamos fue lo grabó en su disco debut de Fontoa Trío, como estábamos diciendo. Fontoa Trío sacó otro álbum en el año 83 y después él... crea su conjunto más famoso y trascendente, que es Fontoa y sus sobrinos. Ajá, bien. Con Fontoa y sus sobrinos realmente alcanza la masividad. Bien. Y en el año 87 sacan el disco Me Siento Bien. Bien. Yo te miro con esta cara a veces porque yo estaba... No había nacido en el 87. Más. No habías nacido en el 87, claro, ¿cuánta juventud? 88 nací yo. Entonces, claro, no vi este momento de oro. Bueno, Fontova y sus sobrinos. Yo me acuerdo porque aparecía en televisión, porque en la escuela de mis compañeros lo cantaban. Bien. Digo, Me Siento Bien es un tema que terminó siendo un jingle publicitario, canción que se canta en muchas canchas de fútbol desde esa época, y que llevó a Fontova a presentarse en el Estadio Obras en el año 88 con la campaña Fontova Presidente. Ajá, mirá. Este, hay que ponerlo en contexto, en el año 89 se da la campaña que terminó llevando a Carlos Saúl I a la presidencia, y era Angeló, si no me equivoco, el candidato de la UCR. Bueno, él larga una tercera candidatura, obviamente irónica, que es Fontova Presidente. Bien. Hay una película que les la recomiendo que lo puedan buscar en YouTube. Es un video realizado por Ralph Rothschild y junto con Fontova, originalmente editado en VHS, donde hay partes ficcionadas. En realidad, básicamente es una película de ficción con muchos sketches, mucho humor de absurdo y algunos fragmentos de la presentación en Obras. Bien. Y participan mucha gente. Es como una buena postal de cuál era el ambiente cultural. Bien. En ese momento. Vamos a buscarla, en YouTube está. Fontova Presidente, la buscan. Perfecto. Tiene partes muy bizarras. Bien. Muy bizarras. Y bueno, aparecen Badía, un montón de personajes de la época entrevistados. Y el argumento es que a él, como él se va a presentar a elecciones, representa una amenaza para el mundo bipolar de ese momento, que era entonces tanto la CIA como la KGB lo quieren matar antes de que él se presente. Claramente una referencia a la tercera posición del peronismo en el que él siempre militó, ¿no? Durante toda su vida. Así que bueno, yo les propongo como ir cerrando este momento con el tema más conocido. Y Me Siento Bien se llama encima. Se llama A Pesar de Todo, Me Siento Bien. Qué mejor forma eso. Sí, y rescato lo que decía el negro Fontova siempre antes de tocar esta canción, que para él es importante, decía, no es una canción sobre el optimismo bobo, sino que es importante para toda la que tenemos que pelear y para todo lo que tenemos que enfrentar, sentirse bien, porque si no, no vamos a ningún lado. Obviamente. Y en este momento que es tan importante como tener los anticuerpos y las defensas arriba, es importante sentirse bien y no caer en las pasiones tristes de que nos pueden llevar a estar mal y a no poder enfrentar todos los desafíos que tenemos en todos los niveles y órdenes de la vida. Me encanta. Así que primero hay que sentirse bien y qué mejor que bailar con Fontova y sus sobrinos. La Argentina, la tierrita mía. amor y la nafta suben cada día, pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien. Me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, a pesar de todo me siento bien, muy bien. Algo con R. Rueda. Algo con R. Ratón. R. Algo con R. Algo que me ve. Algo que me ve. Nos vamos, nos retiramos del aire. Vamos bailando. Vamos bailando, sí, bien arriba. Me encantó Manu por la columna y recomendamos entonces que escuchen este disco. Me lo voy a ir a buscar, a escuchar, me gustó mucho. Escuchen a Fontova Trío y a Fontova Sobrinos también. Eso. Bien, perfecto. Gracias, Malen, del otro lado, operando esta nave. Y hasta el lunes, Manupa, que vamos a volver al aire en formato unipersonal aquí en Algo con R. Excepto los viernes, que estamos dos acá. Agradecemos a quienes han participado de esta consigna de esta semana. La semana que viene habrá otra nuevamente para volver a participar. Y creo que habrá más premios también. Así que perfecto. Quédense atentos a la programación de La Tribu, a Los Vivos, a Charco de Arena, a Eso que Falta, algo con R y a toda la programación que está saliendo también. ¿Te vas con alguna duda? Tengo una duda, chiques. Contame, a ver. ¿Ya hicieron la revolución castrista los médicos cubanos? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.